cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. Felicidad y despreciar al hipócrita que reza una plegaria.